enorme movilización, un enorme acto, la verdad que contundente el mensaje que hemos dado el día de ayer, más de 100.000 personas, no solo de las tres organizaciones convocantes que vos nombrás, sino nos han acompañado también distintos sectores sindicales, sociales, mucha gente convocada, no organizada, familias. La verdad que un mensaje contundente y que esperamos que el gobierno reflexione, que la situación está cada día más complicada y que todos los días hay nuevos pobres. Manuel, la congregación, como decía nuestro compañero, fue multitudinaria. ¿Tienen previstas otras movilizaciones? Estamos en un contexto donde, por ejemplo, hoy finaliza ese supuesto acuerdo que había entre el gobierno y los empresarios, pero durante todo este tiempo hubo suspensiones, hubo despidos. ¿Qué relevamiento hicieron durante todos estos meses dentro de sus organizaciones? ¿Cómo está la situación de quienes participan, por ejemplo, de Barrios de Pie? No, nosotros sobre todo en el sector que representamos, en general son trabajadores informales, trabajadores precarizados, vecinos y vecinas que viven sobre todo de changas. Bueno, ese nivel de eso ha caído enormemente. No, de la mano de los despidos a los trabajadores formales también viene una caída grande del nivel de changas, de trabajo en la construcción. Es una situación complicada. Nosotros vemos en nuestras cooperativas donde trabajan un montón de vecinos haciendo tareas todos los días, se nos acercan un montón de vecinos a pedirnos un empleo. La realidad es que es eso, la situación compleja que se agrava día a día y que para el gobierno parecía no estar dándole la importancia que hace falta. Claro. Mariano, ayer mucho también de lo que aparecía ayer o que se sobrevolaba justamente con la convocatoria, que era San Cayetano, aparece también la figura nuevamente del Papa sobrevolando la escena de qué manera también el Papa está jugando ese rol político en el cual tiene este Papa, como sin lugar a dudas para nosotros como argentinos y argentinas. Te pregunto, ayer también se hablaba un poco de esto, ¿cómo lo analizan ustedes de Barrios de Pie, teniendo en cuenta este contexto y también lo cristiano que es el pueblo argentino? Sí, claro, claramente, y lo de San Cayetano también es muy significativo para todos los argentinos, donde el problema del trabajo siempre ha estado presente en nuestro país, en los distintos gobiernos que han pasado, entonces hay un sentimiento muy grande de la gente, por eso mucha gente nos ha acompañado el día de ayer en la marcha o nos saludaba desde los balcones de las casas. O sea, hay un gran sentimiento por la fecha, por lo que representa, pero agravado de alguna forma, por la situación complicada que estamos viviendo. Mariano, hay mucha gente que los trata de desestabilizadores. Ustedes dicen que la cosa no da para más. ¿Qué le respondemos a esta gente? No, la verdad que no, que son chicanas, sobre todo vienen de algunos sectores afines al gobierno. Son chicanas que la verdad que en lugar de estar preocupados por eso, habría que estar preocupados por gobernar y revertir la situación. Nosotros solamente estamos planteando cómo está la situación. La verdad que si el gobierno está dispuesto a gobernar con más del 30% de pobres, es un problema muy grande, no se puede sostener la realidad, eso es lo que estamos expresando. No hay ninguna intención de desestabilizar, nosotros es el gobierno que la gente ha elegido, nosotros sí lo que llamamos a que reflexione, por eso nosotros llamamos y venimos proponiendo que se declare de emergencia social y que se convoque un comité de emergencia donde estemos todas las organizaciones sociales, los sindicatos, los sectores que representamos a la gran mayoría de la población que vive una situación complicada.